Sección número 14 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14. Tiempos bonancibles. El rey Salomón, su sabiduría y sus mujeres. ¿Por qué hablan francés los franceses? Cuando despertamos, examiné el botín de los ladrones. Componíase de mantas, ropa, calzado, libros, un anteojo y tres cajas de cigarros. Jamás habíamos poseído tantas riquezas. Sobre todo, los cigarros eran excelentes. Pasamos una gran parte de la mañana tendidos en la fresca hierba y referí puntualmente todo lo acontecido desde que entré en la cámara del buque. «Esto es una aventura, en toda forma», dije recapitulando, y salí de ella felizmente. Si no es que con gallardía. No hay para qué felicitarse de ello, amo Huck, repuso el negro filosóficamente. Si todas las aventuras se parecen a esta, deseo que no tengamos una más. Cuando quise bajar a la balsa y vi que había desaparecido, juro que no hubiera dado en aquel momento un centavo por esta negra piel que envuelve mi persona. Me consideré perdido, ahogado. Y no sabía si preferir que me llevase la corriente del río o que viniese alguien, pues solo sería para que me entregase al sheriff. Ya veía los $800 del traficante en el portamonedas de la señorita Watson. No, amo Huck, no me hable usted ya de aventuras. Jim tenía razón. Ahogarse o ser vendido a un plantador no eran perspectivas muy risueñas. Para disipar sus preocupaciones, tomé uno de los libros en que se habla de reyes, duques, condes y otras gentes a las que no se les dice simplemente señor, sino vuestra majestad, vuestra gracia, vuestra alteza, gentes que no se vestían de paño, sino de terciopelo, y que, en vez de cuchillo o revólver, llevaban un espadín guarnecido de brillantes, que salía de la vaina por quitarme ahí estas pajas. Como digo, la lectura tenía por objeto entretener a Jim, y éste abría los ojos asombrándose de cuanto yo iba leyendo. A cada instante me interrumpía para pedir explicaciones, que yo le daba como podía. Yo no sé de otros reyes que Salomón. Y los de las barajas. ¿Cuánto gana un rey? Los reyes no ganan sueldo. Toman lo que quieren. $1,000 cada mes. Y algunas veces más, si eso no les basta. Todo les pertenece. Ha de ser difícil gastar alegremente $1,000 cada mes. ¿Y en qué se ocupan los reyes? Vaya una pregunta. ¿Crees que un rey está obligado a trabajar? Se pasean. Eso es magnífico. En tiempo de guerra, montan a caballo y tienen que pelear, pero si no hay guerras, se dedican a la caza con sus halcones. ¿Oyes eso? Era la sirena de un vapor que pasó rápidamente. Otras veces, proseguí, los reyes tienen reyertas con los miembros del parlamento. Entonces mandan a llamar al verdugo, y se les manda cortar la cabeza a un rebelde. Si no hay rebeldes, los reyes van al harem. ¿Al qué? Al harem. ¿Qué cosa es harem? En donde tienen a sus mujeres. ¿No sabías eso? Salomón tenía un harem y 1,000,000 de mujeres. Entonces, un harem es como una casa de huéspedes. Ha de haber mucha pelea. Las mujeres no saben estar en paz. Y dicen que Salomón era el rey más sabio. No lo creo. ¿Cómo iba un hombre sabio a querer vivir entre tanto ruido de mujeres chillonas? Un hombre sabio hubiera gastado su dinero en una fábrica, pues a la hora del descanso no hay ruido. La viuda dice que Salomón era el hombre más sabio. Diga lo que quiera la viuda. Yo creo que Salomón era un bárbaro. Usted no sabe lo que quiso hacer con un niño. Iba a dividirlo en dos. Sí, la viuda me lo contó. Pues esa no es sabiduría. Aquí tiene usted un tronco. Es una mujer. Aquí está usted. Usted es otra de las mujeres. Una mujer dice que el niño es suyo, y la otra dice que es suyo. Y yo soy Salomón y digo, cada una de vosotras reclama su niño. ¿Qué hago yo? Les ruego que aguarden. Y voy a la vecindad y pregunto. Cuando me dicen de quién es el niño, se lo entrego a la madre. Pero si este dólar de papel es el niño, yo voy a cortar el dólar y le doy la mitad a cada uno, porque la mitad de un billete de banco a nadie le sirve. Pues un niño es como un billete de banco. Si lo cortan, ya no sirve. Yo no querría un millón de niños cortados por la mitad. Pero Jim, tú no has comprendido. Estás a 1000 leguas de la cuestión. ¿Qué cuestión? No hay cuestiones. Yo sé lo que es el sentido común y el rey Salomón no tenía sentido común. Un hombre que no sabe cómo se arregla esa disputa no es capaz de salir a la lluvia sin mojarse. La disputa era por un niño o por medio niño. Allí está todo lo que debemos decir. No entiendes la cuestión. ¿Qué cuestión? Yo sé muy bien esto, aunque usted crea lo contrario. La causa de todo es la forma en que se educó ese Salomón. Si hubiera tenido uno o dos hijos, ya vería usted cómo no andaba cortando niños. Pero un hombre que es padre de 5 millones de niños porque cada mujer tenía 5, era capaz de descuartizar niños como si fueran gatos. No había consecuencias para él. Eso es todo. Nunca he visto un negro más testarudo. Dejé, pues, el punto de la justicia y de la sabiduría de Salomón, a quien Jim odiaba, y le hablé de otros reyes. Uno de ellos fue Luis XVI, guillotinado en Francia hacía mucho tiempo. También le hablé de su hijo, el Delfín, que hubiera sido rey si no le hubiesen encerrado en la cárcel, donde se dice que murió. —¡Pobre criatura! —exclamó Jim. —Muchas personas aseguran que no murió en la cárcel, sino que se vino a América. —Yo me alegraría, pero aquí, ¿qué puede hacer? —Estaría muy triste. Nosotros no tenemos reyes. —Eso sí, no lo sé. Ha de ser muy viejo. ¿Y dará clases de francés? ¿O estará empleado en la población? —¿Pero qué? ¿Los franceses no hablan como nosotros? Si un francés te hablara en su idioma, no entenderías. Vaya una cosa curiosa. Yo sé algo. La señorita Watson me enseñó. Vamos a ver. Supongamos que un hombre se te presenta y te dice, «¿Parlez-vous français?» Yo quiero saber lo que tú contestarías. Pues nada. Le daría un puñetazo. Eso si era blanco. Los negros no dirían eso. No seas tonto. Es para preguntarte si hablas francés. ¿Y por qué no lo pregunta con claridad? Eso es muy ridículo. Es su manera de hablar. Será su manera, pero no tiene sentido común. Vamos a ver si comprendes, Jim. Los gatos hablan como nosotros. No, los gatos no hablan como nosotros. ¿Y las vacas? Tampoco. ¿Y una vaca habla como un gato o un gato como una vaca? No. ¿Y encuentras muy natural que cada uno hable de una manera diferente? Sí. Entonces, ¿por qué te asombras que los hombres de otro país no hablen como nosotros? Un hombre no es como un gato, amo Jack. No. Entonces, un gato no puede hablar como nosotros. Tampoco una vaca. La vaca no es gato, ni es hombre. Efectivamente, Jim. Veo que raciocinas con mucha claridad. Entonces, la vaca no debe hablar ni como el gato ni como el hombre. Pero, ¿un francés no es hombre? Sí. Pues, no comprendo que siendo hombre, no hable como los hombres. Responda usted. Era inútil seguir discutiendo. Las razones no entraban en la cabeza de Jim. Fin del capítulo 14. Fin de la sección número 14.